hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Vamos a dialogar con la licenciada Bárbara Bonelli, que es defensora adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella ha asumido hace poco tiempo, recién este año empezaron a trabajar, con el defensor del pueblo de la ciudad, que es Alejandro Amor. Ella es una de las adjuntas. Quiero que nos cuente de la actividad que está realizando la Defensoría de la Ciudad, de los diferentes temas que está llevando a cabo y, por supuesto, cuáles son los reclamos de la ciudadanía. ¿Cómo te va, Bárbara? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos. Bueno, mira, nosotros, la nueva conformación de defensores acá en la Ciudad de Buenos Aires, asumimos en marzo, el 1 de marzo tuvimos la jura, y bueno, la verdad es que venimos trabajando muy intensamente. Cada adjunto hizo una selección de temáticas o de áreas de incumbencia y venimos llevando adelante una agenda en conjunto, obviamente, con el defensor Alejandro Amor, muy intensa de trabajo. Obviamente estos momentos de situación de crisis económica y social acentúan nuestro trabajo, pero bueno, yo la verdad es que he elegido unas temáticas muy vinculadas a la población más vulnerable. Estoy trabajando mucho la cuestión de villas y viviendas en la ciudad, en donde, bueno, la Defensoría durante la primer gestión de Alejandro llevó adelante un proceso muy fuerte de descentralización de la atención. Tenemos sedes en todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires, en donde atendemos de primera mano las problemáticas de los vecinos, y también en función del avance de los procesos de integración social urbana que empezaron a sucederse con el inicio de la gestión de Rodríguez Larreta, estar muy presentes en, por un lado, las mesas de gestión participativa, que son donde se llevan adelante las discusiones de cómo avanza ese proceso y se discuten las cuestiones vinculadas a, bueno, la apertura de calles, los espacios públicos, las nuevas viviendas, las relocalizaciones, etcétera, y estando ahí muy cerca de los vecinos que, bueno, que pasan a ir formalizando su situación habitacional, acompañándolos. Ahora, por ejemplo, estas semanas estuvimos muy activos con la gente del Bajo Autopista en el barrio Padre Carlos Mujica, en la Villa 31, que se empiezan a llevar adelante las mudanzas, acompañando en la redacción de las escrituras, sacándole dudas a los vecinos y a las vecinas, haciendo un trabajo muy activo de cercanía, ¿no? Para que tanto los vecinos como las vecinas puedan saber que pueden recurrir a la Defensoría frente a cualquier consulta. Y en ese sentido, bueno, también toda la cuestión referida a la vivienda, estamos muy involucrados en todo lo que tiene que ver con distintas causas de desalojo por viviendas tomadas. Obviamente, una problemática compleja, con personas que de repente, a partir de distintas determinaciones judiciales, están en riesgo inminente de estar en situación de calle, tal cual lo plantea la ley, y haciendo un acompañamiento también de esos procesos, tratando de generar un consenso entre las personas que habitan en estas viviendas, el gobierno, que tiene que brindar, porque es su obligación y como derecho, una solución habitacional definitiva para todas esas personas. Hemos llevado adelante, por ejemplo, una mesa de trabajo para la Casa Santa Cruz, que queda en la calle Santa Cruz 140 en Parque Patricios, con una mesa de trabajo con el gobierno de la ciudad y los vecinos, que lamentablemente todavía no se pudo alcanzar ningún tipo de acuerdo en relación a estas familias, pero llevamos adelante un censo y estuvimos haciendo estas reuniones con el objetivo, bueno, de poder dar una solución definitiva para esta gente. Eso en relación a lo que tiene que ver más con vivienda y con villas. Sí, sí. La segunda área de incumbencia que venimos trabajando muy fuertemente es la referida a la juventud. Bueno, sabes que la juventud es una población bastante vulnerable, un grupo etario muy vulnerable en relación al acceso al trabajo, en relación al acceso a la vivienda también, incluso a veces en relación al acceso a la educación. Y en función del reconocimiento de esta situación y también de reconocer que los jóvenes son un sujeto de derecho que tienen la capacidad y la necesidad también de estar manifestándose y siendo tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones y políticas que los atañen, es que decidimos conformar el Consejo de la Juventud, que es un organismo constitucional. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que tiene que existir el Consejo de la Juventud, hay una ley con posterioridad que establece que debe conformarse, pero bueno, por distintas motivos y por cálculo más impedimentos de orden normativo, no se llegaba a efectuar. Así que lo que nosotros decidimos hacer desde la Defensoría fue, durante varios meses estuvimos reuniéndonos con distintas organizaciones individualmente, comentándoles la intención de aprovechar, digamos, un espacio de garante de derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y conformar un Consejo de la Juventud en donde las organizaciones participen y puedan darse su propia agenda y tomar determinaciones y también potenciarse entre los distintos grupos de la juventud. ¿Quiénes los integran a estos consejos? ¿La Defensoría, organizaciones y también hay parte gubernamental? Sí, en realidad participan la Defensoría, o sea, la organiza, pero los que forman parte del consejo son jóvenes de partidos políticos, de centros de estudiantes secundarios y universitarios, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones territoriales. Y está organizado, o sea, hicimos un lanzamiento hace más o menos dos meses, un mes y medio, en donde, bueno, hicimos la firma del acta acuerdo, en donde todas estas organizaciones se comprometían a participar, y bueno, y está funcionando en comisiones, bueno, una comisión de partidos políticos, una comisión de centros de estudiantes, una de gremios, una de organizaciones de la sociedad civil y territoriales, en donde la verdad que viene siendo muy muy virtuoso de la participación, en donde los jóvenes van planteando, bueno, temáticas que les interesan, se sirven de la Defensoría, como cualquier ciudadano debería hacer, para evacuar dudas, hacer presentación de pedidos de informe de oficios y también empezar a trabajar en iniciativas parlamentarias. Como saben, la Defensoría de la Ciudad tiene la potestad de presentar proyectos de ley, entonces se viene trabajando en ese sentido, buscando que aquello que emana de la discusión del Consejo pueda la Defensoría de alguna forma ir canalizándolo por medio de todas las herramientas que tiene disponible. Claro, un trabajo importante además y bueno, donde van a surgir quizás primero dirigentes, ¿no? Nuevos dirigentes y por supuesto también nuevas ideas para legislar la ciudad y para tratar de seguir el movimiento de la ciudad. Una ciudad que tiene muchos matices, ¿no? Una ciudad tan grande, una ciudad capital además, donde hay temáticas de todo tipo para llevar adelante. Sí, sí, totalmente. Y la verdad que, bueno, como te decía al principio, somos cinco adjuntos y el defensor del pueblo, entonces estamos como tratando de distribuirnos entre las distintas temáticas y pudiendo abordar entre todos, desde la Defensoría, todas estas distintas problemáticas que vos bien decís. La ciudad tiene una zona, o sea, es una ciudad muy rica, es una ciudad con mucho desarrollo, pero también tiene zona de la ciudad que tienen presentan altos niveles de vulnerabilidad y que es necesario trabajar fuertemente sobre ello, porque obviamente presentan los mayores niveles de vulneración de derechos. Además, como siempre se dice, ¿no? Recibe tanta gente del Gran Buenos Aires, tanta gente del interior que viene, es una ciudad receptiva también, y en eso también tiene que tener la mirada puesta, ¿no? Tanto de los hospitales, de los servicios públicos, de todo. Totalmente, y bueno, obviamente cualquier vulneración que exista en cualquier persona que habita o que transita la Ciudad de Buenos Aires. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta, para que cualquier persona que viene a la ciudad por cualquier motivo, porque viene a trabajar, porque viene a atenderse, por lo que sea, que sepa que la Defensoría es un organismo para defender sus derechos. Bárbara Bonelli, muchas gracias por haber estado con nosotros, Defensora Adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos.